Sí, es una e-commerce, es una reducción de inversiones y comercio exterior. Y es a lo que en esencia se dedica esta nueva agencia que se creó, que está compuesta por el gobierno provincial, por el Banco de la Pampa y por las distintas cámaras empresarias de la provincia de la Pampa y la Universidad Nacional de la Pampa. Lo que se creó recientemente, el jueves pasado, fue el último órgano que compone esta agencia, que es el Consejo Asesor, en el cual justamente están representados todos los actores del sector productivo provincial, de las, como te decía recién, las cámaras empresarias y la Universidad Nacional de La Pampa, que intenta ser un espacio de articulación y de vinculación público-privada que busque las distintas herramientas, instrumentos y soluciones para el desarrollo en particular de los dos temas centrales de la agencia, que son las inversiones y promover las inversiones y el comercio exterior de las empresas y los productos pampeanos, o sea, de los productos pampeanos que elaboran las empresas de la provincia de La Pampa. ¿Esto que buscaría agilizar y abrir mercados? Sí, es complementar el trabajo que se venía haciendo, dándole una dinámica diferente a lo que tiene que ver con evaluar proyectos de inversión, buscar inversores que quieran venir a La Pampa, acompañar a los empresarios pampeanos que estén pensando en invertir, en expandirse, acompañar a los empresarios pampeanos que estén exportando, a aumentar sus exportaciones en los mismos mercados, a buscar nuevos mercados, y acompañar a las empresas y cooperativas pampeanas que tengan algún interés estratégico de comenzar su incursión por los mercados internacionales, acompañarlas en ese proceso de internacionalización, ¿no? Sebastián, aquel o aquella que tenga una pyme, por ejemplo, y se quiere poner en contacto con esta agencia, ¿qué tendría que hacer? Mira, puede hacerlo a través de la página web, ahí es www.ecomexlapampa.org. Uh-huh. Ahí tiene toda la información el punto de contacto, hay un WhatsApp ahí mismo disponible para comunicarse directamente. Ahí está resumido todo lo que hace la agencia. Si no, estamos en Pellegrini 371 de la ciudad de Santa Rosa, estamos físicamente ahí para uh-huh. quien quiera venir, así que a través de esos canales pueden hacer contacto con nosotros y contarnos la necesidad que tengan. Hablando de necesidad, justo te iba a preguntar, ¿qué es lo que han visto o qué pedidos han tenido en la agencia o en otro sector del gobierno provincial de parte de los empresarios pampeanos? ¿Qué necesitan? Mira, necesitan un poco, te lo podría resumir en acompañarlos en los distintos procesos que tengan que ver con las inversiones. A veces es acompañarlos en el y facilitarles ese camino para el acceso al crédito, a veces es acompañarlo en alguna gestión para llegar a algún mercado puntual, a veces acompañarlos para evaluar la conveniencia o no de algún mercado, conocer cómo determinar ese precio de exportación. Te diría que ese es un poco el resumen, ese acompañamiento y tener una devolución del gobierno y de una institución como esta que pueda ayudarlos a facilitar ese camino que bueno, siempre es complejo y el empresario es el que asume el riesgo y bueno, en este caso el gobierno estaría acompañándolo para que ese riesgo sea al menos un poco menor, ¿no? Sebastián, ¿es difícil exportar? Sí, pero no imposible. O sea, es un nosotros estamos convencidos de que la exportación en sí es una estrategia y no un negocio de oportunidad. Es decir, ¿qué quiere quiero decir con esto? Que no es un negocio esporádico de algún momento para salvar la empresa, sino, es más, lo más probable es que el primer negocio de exportación no te salga bien. Uh-huh. Así lo indican las estadísticas, no es que no te salga bien, me refiero a que no hagas una gran diferencia, y más muchas veces salgas perdiendo, porque justamente es un proceso que requiere aprendizaje, que requiere ajustar sistemas dentro de la empresa, bueno, como todo, hay que saber hacerlo, y ese aprendizaje es costoso, pero sí en el mediano y largo plazo, pensar en términos de mercado externo, pensar en adaptar el producto, en adaptar, no sé, las etiquetas del packaging, los procedimientos logísticos, las relaciones con los clientes, tener personas que hablen otros idiomas en algunos casos. Bueno, todo eso requiere incorporar al comercio exterior como parte de la estrategia de mediano y largo plazo de la empresa, y eso sí trae beneficios que tienen que ver con la diversificación de los riesgos, con incorporar, con ampliar obviamente las fronteras y los mercados a los que entregas tu producto, y en ese sentido es una apuesta estratégica valiosa e incorporarse a los mercados externos. Hay un discurso dominante que bajan los medios porteños de que Argentina se cerró al mundo en los últimos años, bueno, con el cambio de gobierno, y que no van a poder exportar y van a perder mercados. ¿Esto es real en lo cotidiano, en la vida diaria? ¿Lo ven ustedes? No, mirá, las estadísticas muestran una mejora en la dinámica. Por supuesto, 2020 fue un año complicado para el mundo en este sentido, pero no creo que sea una cuestión estratégica de que esto siga sucediendo, sino más bien lo contrario. Hay una apuesta tanto a nivel nacional como a nivel de todas las provincias. Hemos estado vinculados con nuestros pares de otras provincias y la agencia nacional, y hay una clara mirada del país inserta en el mundo, colocando sus productos, mejorando los productos que colocamos, apostando a nuevos sectores como son los sectores de la industria basada en el conocimiento, una mirada mucho más federal de lo que es el sistema de comercio exterior nacional, y todo eso creo que sin dudas apunta a una política clara de posicionar a la Argentina en el mundo, de seguir avanzando en esos procesos de internacionalización de empresas y de agregar nuevos sectores a los más tradicionales, digamos, que han sido los que han no sé si la palabra es dominado, pero que han predominado en la historia económica argentina. Claro. Bien, Sebastián, entonces ya está en marcha la agencia esta, La Pampa, de Inversiones y Comercio Exterior. Sí, ya estamos acá en Pellegrini 3771, estamos a disposición, estamos trabajando ya desde el mes de marzo, ahora estamos abiertos al público con el lugar definitivo donde vamos a estar trabajando, así que listos para mostrar a La Pampa al mundo, contarles qué tenemos para ofrecer, qué productos, y sobre todo qué potencial humano. Somos una provincia con una gran diferencia en términos relativos con las otras provincias en términos de calidad de vida. Tenemos atractivos naturales, tenemos conocimiento, tenemos universidades, bueno, todos esos son activos que tenemos que dar a conocer más en Argentina y en el mundo. Bien, Sebastián, no sé si quedó algo que nos quieras remarcar, decir, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, gracias por el espacio, por la difusión, y bueno, pedirles que parte del desafío este que asumimos es mostrar lo que tiene La Pampa para tanto para el desarrollo de inversiones como atractivo turístico, como para exportar productos, y en ese trabajo cada uno de los pampeanos podemos aportar nuestro granito de arena y contarles al resto de la del país, los parientes, los amigos y demás que tengamos en el resto del país o en otros países, todo esto que les estoy contando, que tiene La Pampa, que realmente somos una provincia atractiva para poder venir a producir y a generar trabajo. Bien, Sebastián, muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias.